esa tierra que me oyó cantar mis versos, la provincia del cacique Upán, donde siempre escucharé sonar bullas, merengues y sones, paseos, vallenatos. El folclor siempre ha vivido en mí y creció como un caracolí junto a un arroyo del valle. Pero mi canto ya es nuevo, cantaré a mi Dios eterno con la fuerza de mi canción. Pero mi canto ya es nuevo, cantaré a mi Dios eterno con la fuerza del folclor. Sé que no te puedo ver, pero te puedo sentir como aquella brisa fresca que baja de la sierra, como góticas de lluvia que cayendo en primavera te haces ver en la esperanza y la fe del cultivador. Como góticas de lluvia que cayendo en primavera te haces ver en la esperanza y la fe del cultivador. No volveré a cantar un canto triste que nace del alma. Solo hay felicidad desde que yo conocí. Desde que yo conocí tu